todas y todos podemos ir a la escuela. La educación es uno de tus derechos y nadie debe chocarse con puertas cerradas ni malos tratos. El Ministerio de Educación deberá brindarte la información necesaria para que puedas ser parte de cualquier establecimiento educativo. La educación es uno de tus derechos y nadie debe chocarse con puertas cerradas ni malos tratos. Ñukanchika, Yahana, Wansimán, Rinche. Vamos a la escuela. Contigo van tus derechos. Contigo van tus derechos.